Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo, en este programa del día martes 8 de octubre del 2019. A contar este instante, ya está aproximadamente las 2:30 de la tarde, resumen deportivo de día martes correspondiente a la autonómica y al fútbol de preferente de los equipos del fútbol amateur de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Ayer lunes resumíamos junto a nuestro compañero y comentarista Jesús Bonilla, escuchando esas ruedas de prensa de Rubén Barrios, entrenador del Sol y Fútbol Sala Talavera, y Fran Alcoy, entrenador del Club de Fútbol Talavera, lo que aconteció el pasado fin de semana con buenas y malas noticias para ambos en el ámbito deportivo nacional, con la participación del Talavera en el grupo cuarto de la Segunda B y del Sol y Fútbol Sala Talavera en la Segunda División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y hoy martes iniciamos entonces nuestro programa de resumen con la competición de autonómica del fútbol amateur castellano manchego, y lo vamos hasta el barrio de Patrocinio para hablar con Roberto de la Cuadra, entrenador del Patro. Roberto nos va a resumir ese partido y esa derrota del pasado fin de semana del equipo de nuestra ciudad. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos días, buenas tardes, Juanma. Buenos días, buenas tardes. Bien, un poco fastidiado, pero bien. Sí, cuesta aún cuando ya han pasado casi 2 días, Roberto, olvidar y echar atrás ya lo que fue ese partido y esa nueva derrota para el Patrocinio. Bueno, cuesta, no imaginas a qué nivel. Bueno, a lo mejor sí lo imaginas, pero yo soy un tío muy sentido y bueno, cuando una derrota ha sido como ha sido, que al final es repetitiva, tiene un 99% de similitud con la derrota anterior y con la anterior de la anterior, pues todo cuesta mucho más. Cuesta mucho más porque al final esa una frase que yo les digo muchas veces tanto a los jugadores como, bueno, utilizo mucho en mi vida, que bueno, que las derrotas tienen que servir para aprender, no son derrotas sino aprendizaje, pues esto me vuelva a suceder, pues me dice que no estamos siguiendo el camino correcto y que hay algún fallo, porque evidentemente no estamos aprendiendo de los errores de las semanas anteriores. Y todas las derrotas son dolorosas, pero cuando se repiten esos errores y vuelves a perder y vuelves a perder y vuelves a caer, yo creo que duelen más. Sí, sí, por supuesto, duelen muchísimo más, porque bueno, al final hay formas y formas. Uno puede perder un partido por un fallo táctico, por fallos técnicos, pues bueno, por cosas puntuales. Pero cuando pierdes un partido y no sabes absolutamente a qué jugaba el contrario, porque pierdes un partido en 3 balones que te metes tú solo, y bueno, y lo digo con todas las consecuencias, nos metemos nosotros solos los 3 goles. Y claro, como te he dicho ya la semana pasada, creo que llevamos 15 goles en contra y 11 de ellos, perdón, 9 de ellos. Bueno, ya no sé si 9 o 11, da igual, la cifra da igual, nos los metemos solos. Pero son demasiados goles en contra, Roberto, a esta altura de la competición, son muchos, 15. Son una barbaridad. Date cuenta, Juanma, que el año pasado nos recibimos 33 goles en todo el campeonato. Eso es. 33 goles en contra, con lo cual 15 en 6 partidos, pues es una verdadera brutalidad. ¿Y eso es por falta de concentración, por no estar metidos en el partido, por desajuste en el aspecto de estar concentrado hasta el último minuto? Sí, claro, está claro. Esto es, pues bueno, se juntan muchos detalles, pero el principal componente de este cocido, para que se lo dijese, para que lo entendamos, pues es evidentemente la falta de concentración. No puede ser que cualquier cosa nos sirva para salirnos de un partido. Más claro, más si cabe en una competición de estas, con esta categoría, que como te dije la semana pasada, pues hay mucha veteranía y muchos jugadores que en cuanto te ven de qué pie cojeas, pues todo lo atacan a ese pie que cojea, y la falta de concentración no se puede permitir. Podemos tener algún fallo mínimo de concentración, eso es inevitable, pero que pase una mosca o que el árbitro tenga una decisión dudosa, como ha sido por ejemplo en esta semana el caso, y eso nos sirva para sacarnos de un partido, evidentemente las consecuencias ahí están. Los errores se pagan caros, dice una máxima en el fútbol. Sí, está claro que se pagan carísimos, pero es que hay cosas contra las cuales es muy difícil de combatirlas. O sea, no podemos estar trabajando toda la semana unas cosas y que el día del partido lo que hemos tenido claro que va a ser el problema que nos vamos a encontrar en el partido, 5 minutos desaparezca de nuestra cabeza, nos olvidemos del problema y de lo que hemos trabajado y de cómo solventar ese problema, y claro, no nos hagan tres goles, como ya te digo que nos ha pasado más de un partido y ha sido el caso de hoy. Entonces, bueno. Un hecho negativo también, Roberto, que cuando se entra a estas dinámicas negativas, hablábamos con ustedes, los entrenadores de Preferente, Autonómica, en general de todos los deportes, de todas las disciplinas deportivas, que cuando se entran en estas dinámicas negativas o también a la vez positivas, pues eso, la positiva es lo que es, ¿no? Es favorable, pero la negativa obviamente juega en tu contra y cuesta mucho salir de esas situaciones. Eso es lo complicado para un entrenador, más que para también los jugadores, pero es el entrenador el máximo responsable, el que tiene que reestructurar. No digo el planteamiento táctico, sino más bien un tema psicológico, ¿no? De poder motivar a los jugadores y seguir adelante. Sí, por supuesto. El máximo responsable en todos los niveles es el entrenador. Yo no he hecho ningún balón fuera, ¿eh? Porque, bueno, si yo no he sido capaz, evidentemente, yo no estoy siendo capaz hasta ahora de transmitir lo que yo quiero decir. Porque, bueno, cuando un partido, como te digo, un equipo contrario tiene dos armas, Y no somos capaces, pese a haberlo trabajado y haberlo hablado, de minimizar esas armas que tiene el contrario, evidentemente el entrenador tiene algo que ver. Pero claro, es difícil que un partido en 5 minutos luchar contra una mala concentración de varios jugadores. Es algo tan complicado cuando ya lo has trabajado, ya has advertido, ya llevas un poco el partido con una preparación y una información dada que te tiene que tener alerta de esos detalles. Otra cosa es que surjan otros detalles distintos. Sí. Pero hombre, cuando son los mismos para los cuales tú ya has estado trabajando toda la semana, has estado dedicando tiempo, has estado hablando con ellos, joder, cuando es esa falta de concentración en esos detalles o esa falta de actitud, difícil, se hace todo muy costa arriba, ¿eh? Y evidentemente debo de insistir. El entrenador es la cara visible y el máximo responsable. Y en definitiva, me imagino, supongo, poniéndome en tu caso como entrenador del Patrocinio, Roberto, que es un tema más que nada de concentración. No podemos hablar de inexperiencia de jugadores, porque también tú tienes jugadores de experiencia, tienes jugadores de mixtura entre jugadores que tienen experiencia y otros que están dando sus primeros pasos en esta competición, jugadores jóvenes, ¿no? A los cuales quizás les cuesta concentrarse un poco y asumir esa actitud que hay que tener dentro de un partido y en cualquier competición, pero que en el Pato tú también tienes jugadores de experiencia. Entonces, al final, es eso, ¿no? Es un tema más de concentración, más de capacidad o temas que vayan relacionados con la edad. Entiendo, sí, creo que supongo que sí, puede ser así. Sí. Pues sí, puede ser así en un porcentaje bastante alto, pero no es óbice para intentar dar la vuelta a este asunto. Sí, vamos a ver. Sí, yo creo en la plantilla al 100%. Creo que es un año complicado y que nos va a costar, por supuesto, pero creo que podemos llegar al objetivo y por calidad y por, o sea, por eso no es. Lo único que hace falta, pues sí, adaptarnos a la categoría, claro. No hay jugadores, o muy poquitos de ellos han jugado en esta categoría, y claro, hace falta ese periodo de adaptación, hasta que hay que acortarlo. O sea, no podemos, llevamos ya 6 partidos, ya hay que, la gente se tiene que meter en ese papel con esa intensidad que esta categoría requiere y con ese saber estar psicológico que esta categoría requiere, que es un porcentaje altísimo. No puede llegar un tío, darnos 3 collejas y sacar a todo un equipo del partido. O sea, quietos, que bueno, vamos a ver, ese señor se dedica a eso, tú tienes que dedicarte a lo que tú sabes, que es jugar al fútbol, no hay ningún problema, pero no puede ser que un tío, en este partido, por ejemplo, había un señor que no nos ha, prácticamente no ha tocado el balón en todo el partido, y ha sido capaz de generar, no sé si han sido 4 o 5 tarjetas, y ya no solo las tarjetas, sino que nos ha sacado del partido totalmente. Un gol, bueno, por un error que puede ser arbitral, que vale, muy bien, sabes que no me gusta hablar de los árbitros, sí, vale, un gol, error arbitral, no hay ningún problema, pero es que el segundo seguimos pensando en ese error anterior y no somos capaces de en una falta, no somos capaces de olvidarnos de ese error, nos volvemos otra vez a protestar al árbitro, ellos sacan rápido y nos meten el segundo. Y el tercero, idem. O sea, es que, claro, contra eso tenemos que madurar. Hay que madurar sí o sí. Y bueno, y mi trabajo tiene que consistir al 75% en esa maduración psicológica, está claro. Por ahí van los tiros. Sin duda, por allí va en definitiva esa posibilidad que tiene el Patro de mejorar en esta competición de preferente que lo hemos dicho en tantas ocasiones desde que hacemos esta sección nosotros hace más de casi 8 o 9 años que hemos estado muy pendientes de autonómicas, de preferentes, del fútbol amateur y la verdad que preferente es una competición muy competitiva que muchas veces hay aficionados relacionados al fútbol que no siguen mucho la competición amateur del fútbol amateur en este caso de autonómica y preferente, pero la verdad que preferente es una competición que nos gusta bastante porque es competitiva, es atractiva en ese sentido, pero como equipo obviamente tienes que dar la cara en una competición tan exigente como esta. El próximo partido, Robert, entonces, aquí en casa, me imagino, ya preparando. Sí. Preparado, claro, llevo ya, mira, te llevo toda la mañana más que ahí. ¿Cuál es el rival, Robert? Cabanillas. ¿Y cómo es lo un ves? Rival que, pues te puedo contar poco porque he quedado con mis contactos que, bueno, ya sabes que al final en este mundo pues nos rodeamos un poco, nos vamos pasando información los unos a los otros, así entre gente que nos llevamos más o menos bien. Eso es. Y es el sábado, el martes por la tarde cuando yo recabo información del rival siguiente, si es que no lo conozco. Y este es el caso. El Cabanillas es un rival que bueno, que ignoro muchísimas cosas de él. Entonces, bueno, esta tarde será el momento indicado para coger información sobre ellos. Bueno, Roberto de la Cuadra, entrenador del Patrocinio, ya hemos retomado entonces esta temporada 2019-2020, como hemos dicho, martes y miércoles las informaciones del fútbol de autonómica preferente y también hemos recuperado y lo haremos en los próximos minutos con Cookie, entrenador del Casalega y Chema, entrenador del Talavahilla, con nuestro minuto cívico entre comillas, digo yo, porque en realidad seguimos hablando de deporte y en este caso seguimos hablando de fútbol, aun cuando la temporada también tocamos otros temas que no eran estrictamente lo deportivo y futbolístico, de ahí el nombre de Minuto Cívico. Te quería preguntar tu opinión por Robert Moreno, este parón en la primera división del fútbol español por los próximos partidos de la selección española de fútbol, seleccionador, ayudante de Luis Enrique. ¿Cuál es tu opinión de Robert Moreno a propósito que se habla tanto que los entrenadores a nivel de selección, los seleccionadores tienen que haber sido dentro de lo posible, opinan muchos aficionados y también prensa deportiva, exfutbolistas que hayan sido destacados, que tengan un proceso de maduración antes de asumir algo tan importante como una selección? Ha llegado de la noche a la mañana, lamentablemente esa posibilidad, y lamentablemente digo por lo que aconteció con Luis Enrique en un tema familiar, asumir la selección Robert Moreno. ¿Cómo lo ves tú o cómo lo has visto hasta ahora, Roberto, al seleccionador español? Bueno, pues me parece que este señor es un claro ejemplo de que para nada es necesario al 100% haber sido un ex jugador en la élite. O sea, hay gente muy, muy, muy válida que no tiene por qué haber sido un jugador de élite y que está perfectamente preparado para asumir el rol y el estatus de un entrenador de calidad. Y ya te digo, este es un tío pues que lo está demostrando al 100%, un tío que a mí me merece admiración total y absoluta, porque ahora se ha puesto de moda todo el tema este con Zizou, Zidane, tal y tal, gente que ni siquiera ha estado entrenando sin siquiera obtener un título, una titulación requerida, no sé, cosas muy raras. Y bueno, llega este señor y demuestra que para nada, creo que lo está demostrando perfectamente, que para nada hay que haber sido, ya te digo, un jugador de élite para poder asumir el trabajo de un buen entrenador. Ahí está el claro ejemplo. Es un mérito, sin duda, lo que está haciendo Robert Moreno. No ha sentido la presión hasta ahora, los resultados le han acompañado y obviamente esto es así. Si los resultados te acompañan, pues obviamente mucho mejor para ti y el proceso va a ser positivo, en este caso para la selección española de fútbol. Pero ha demostrado que a veces se hablan de tantas frases, Roberto, que lo hemos comentado nosotros la semana pasada con nuestros colaboradores, frases que se utilizan mucho en el fútbol y que en definitiva, mirando las estadísticas y resultados finales de competiciones, de partidos en sí, al final son, quedan como un mito, ¿no? Quedan que son frases hechas, puestas, pero que no siempre es así. Entonces, al final yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que tiene mucho mérito y él ha demostrado teniendo capacidad de que está perfectamente preparado para estar a cargo de la selección. Sí, al final nos venden un poco en la prensa, al final la prensa es el poder, la información es el poder. Sin duda. Y los señores que se dedican a informar, pues te venden la moto. O desinformar muchas veces, como digo yo. O desinformar, efectivamente, sí. Hoy en día, por desgracia, en un porcentaje muy alto. Sí. Bueno, Roberto de la Cuadra, entrenador del Patrocinio, pues que haya mucha suerte para el próximo partido ante el Cabanillas. Aún hay tiempo, hay mejora para este equipo. Nos gustan cuando los entrenadores son claros, son precisos para hacer sus comentarios y por sobre todas las cosas que tienen confianza en su trabajo. Te pueden acompañar, no los resultados. Siempre el hilo se corta por lo más fino, por lo más delgado. Muchas veces también eso es una situación que está estipulada dentro del fútbol y no debiera ser así, porque como decimos nosotros y como me decía un entrenador en la jornada de ayer, que me voy a reservar el nombre si ustedes me lo permiten, los entrenadores no juegan, los que juegan son los futbolistas, los jugadores. Obviamente el más mayor responsable es el entrenador, pero muchas veces se producen situaciones que son injustas para un tío que se sienta ahí en el banquillo, y sobre todo en este tipo de competiciones donde se dedica tiempo libre, donde se dedica ese amor por el deporte, por el fútbol, por tratar de enseñar más que de ganar. Y al final de todo se aprende, como bien nos decía Roberto con esa frase que nos gustó mucho la semana pasada. Roberto de la Cuadra, pues lo dicho entonces, mucha suerte para el partido ante el Cabanillas y ojalá que el Patro pueda quedarse con los 3 puntos este fin de semana. Sí, este fin de semana va a ser, ya verás cómo sí. Estamos en la pista de aterrizaje y tenemos los motores encendidos y a tope de revoluciones, así que esta semana va a ser sí o sí. Tiene Roberto, mucha suerte. Venga, a ti muchas gracias, Juanma. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 de la FM, OIT Radio Talavera de la Reni Comarca, en este resumen deportivo del día martes 8 de octubre del 2019. Como sabéis, martes y miércoles estamos resumiendo la actividad deportiva del fútbol de autonómica y preferente con los equipos de Talavera y nuestra comarca. Continuamos en este día martes, nos quedamos en la autonómica del fútbol de Castilla-La Mancha, en ese grupo donde están participando los equipos de Talavera y nuestra comarca. Y nos vamos a Talaverilla, el Talavera La Nueva, que tenía un desplazamiento complicado, difícil, a Navermosa el pasado fin de semana, y se han traído los 3 puntos los chavales de nuestro siguiente entrevistado, de José María Rodríguez Chema, entrenador del Talaverilla. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma. Pues bueno, esta semana tranquilo. Tranquilo, ¿verdad? Enhorabuena por la victoria. Sí. Muchas gracias. Falta nada hacía. ¿Cómo nos resumirías ese partido y esa victoria 3-0 importante en ese desplazamiento a Navahermosa? Un partido que tú lo decías la semana pasada en la previa, Chema, que iba a resultar complicado, pero muy importante para ustedes, porque una victoria sin duda sirve para temas de ánimo, sobre todo para la plantilla. Sí, porque no habíamos empezado muy bien la temporada. Y bueno, es un equipo que estaba ahí con nosotros ahí en la zona baja. Venía de encajar 6 goles en Consuegra. Y bueno, la verdad que el año pasado nos metieron a nosotros 6 allí en Navahermosa. Entonces, pues bueno, íbamos un poquito con la lección aprendida. Y bueno, a pesar de que íbamos con lo justito, se nos han juntado muchas bajas este fin de semana. Pues al final los chavales que fueron, la verdad que hicimos lo que había que hacer, lo que habíamos hablado durante la semana y gracias a Dios todo salió bien como habíamos pensado que podía ser. Y bueno, pues al final nos pudimos traer los 3 puntos, que fueron 3 goles como pudieron haber sido 6 o 7, porque la verdad que tuvimos ocasiones para ello. Pero bueno, lo importante era ganar. ¿El planteamiento, me imagino, ir a buscar el partido? Bueno, ir a buscar el partido desde nuestras características. Nos estamos dando cuenta de algunas cosillas que nos van mejor que otras. ¿Cómo cuáles, Chema, por ejemplo? ¿Tú como bueno, entrenador, que analizas en ese aspecto que es algo positivo que ha mejorado el Talaverilla? Me hago mucho hincapié en que el equipo tiene que estar sobre todo colocado en el campo. A partir de estar colocado, hay que meterle la intensidad que requiere la cosa. Y a partir de ahí, pues ya, bueno, pues vamos sumando cualidades de cada uno, como equipo, individuales, pero sobre todo, estar en el campo y dar la sensación de equipo, que muchas veces, sobre todo el último partido en casa, el segundo tiempo, no la dimos, y eso deja una imagen muy mala y muy fea de cara a la gente que va a vernos. Entonces, básicamente, partiendo de una colocación buena en el campo y de una predisposición a hacer las cosas, pues lo demás yo creo que viene rodado, porque yo creo que el equipo tiene calidad para hacer mucho más. Pero bueno, cuando a uno no le salen las cosas, lo importante es intentar hacerlo fácil. Sí. Lo fácil es estar colocado y echarle ganas, ¿vale? A partir de ahí podemos inventar lo que queramos o podemos intentar lo que se le pase a uno por la cabeza, pero si no estás en el campo en una posición idónea o correcta o y haces lo básico, es difícil que lo otro salga, ¿sabes? Entonces, pues bueno, a partir de ahí la verdad que el equipo estuvo muy bien colocado, no le dimos opciones a ellos, o sea, que nos quedaran, me parece que nos quedaron una ocasión en todo el partido, o sea, una, pero claro, Juanma, no rematas, no terminas de llevarte el partido y vamos ganando, la verdad que, claro. Pero de matarlo con ocasiones claras que tienes. Y tuvieron una, un tiro al palo, que fue la única ocasión, pero era 0-1. Si nos marcan esa, pues ya se nos... cambia el partido. Hubiese sido otro. Sin embargo, mira, no la aprovecharon ellos, la única que tuvieron. Enseguida marcamos nosotros el segundo, nos vino el tercero, ya te digo que pudimos haber metido 6. Pero bueno, lo importante era que no nos marcaran a nosotros. Yo recién me reía, no en plan burla, sino que todo lo contrario, porque tú dices algo muy cierto, escuchando tus palabras, Chema. Algo tan sencillo pareciera ser de estar bien parado, de estar concentrado, pareciera ser que en el fútbol no es tan complicado, ¿no? Pero la verdad es que sí lo es, sí lo es. Porque no todos los partidos son iguales y tú bien lo sabes. No. Cada partido, cada equipo te exige de manera distinta. Entonces, yo les digo a ellos, o sea, tenemos que estar sabiendo lo que cada uno tiene que hacer en el campo. A ver, yo puedo, me puede salir una jugada, me puede salir un regate, me puede salir un tiro. Yo ahí no les voy a echar nunca la bronca por eso, nunca. Pero sí que les voy a echar la bronca porque se descoloquen, porque salgan cuando no tienen que salir. Porque, pierdan la posición, como se dice. Claro, que pierdan la posición y no tengan en cuenta si su compañero que estaba a su lado eso no es. Ha ido con él. Uh-huh. No jugamos solos, juegan 11. Y si no estamos pendientes unos de los otros y cada uno va a lo suyo, es muy difícil que salgan las cosas. Y intento que ellos... que no miren solo dónde está el balón, sino que miren al lado contrario, que no cuesta nada hacer un giro de cuello, que son décimas de segundo. Y cuesta, Juanma, que sí. Lo asimile y que se den cuenta de que es casi más importante muchas veces quedarse parado que salir corriendo. Pero hay que ir poco a poco y que lo vayan entendiendo. Pero pareciera ser que para ti es un desafío eso también como entrenador, de que los chavales reciban ese mensaje que tú entregas ahí a los jugadores del Talavería, Chema, porque ya lo hemos conversado en anteriores entrevistas, que es un equipo joven y que a veces a los chavales les cuesta el aspecto de la concentración, que se dice. Sí. Y eso es un desafío para el entrenador, de inculcar eso en los entrenos y también en los partidos. Pues, Juanma, me cuesta más los veteranos. ¿Ah, sí? Porque a los veteranos les cuesta más cambiar uh-huh. todos los hábitos que llevan a lo largo de los años, uh-huh. ¿sabes? Y hay algunos que... Las mañas, ¿cómo podríamos decir? Un poco mañoso. Manías, sí, las manías. Formas de jugar y son sí, manías, sí, y las y manías. Es muy difícil cambiárselas, ¿sabes? Y bueno, pues con algunos pues tengo ya mucha confianza, ¿no? Y lo pico bastante, ¿sabes? Me meto bastante con ellos, pero bueno, nos conocemos y tal, y se lo toman a bien, pero mucho. Sin embargo, los chavales nuevos... parece como que son más receptivos a que hagan lo que tú les estás diciendo, ¿sabes? Yo tenía otra idea, errada por lo demás. Sí, lo que pasa es que cuando tú tienes algo adquirido ya de a lo largo de los años, cuesta ya mucho. Y a un tío con 30 y tantos años que como los hay en el equipo, madre mía. Cada maestrito con su librito, sí, pero hay que respetar al entrenador, claro, si es el que manda. Claro. Yo se lo digo muchas veces, que tienes que hacer esto y tal, y pues, los cuesta, pero bueno. Cogiendo una buena base y de lo que hay que hacer, yo creo que luego al final son pequeños detalles que yo creo que sí que lo iremos resolviendo. Como todo en la vida, en el fútbol y el deporte, es tema de actitud, nada más. Sí, muchas veces pensamos que está todo hecho y que no requiere el mínimo esfuerzo el ir a ese balón. Eso y es. Y también llevo todos estos 3 o 4 partidos que el balón sigue en juego aunque el balón esté fuera. Aunque uh-huh. el balón vaya a sacar el portero, aunque el balón haya salido de banda, se sigue jugando y nos cuesta asimilar eso, porque cuando se llega a cuenta muchas veces, pues llega tarde a la presión porque has tardado más de la cuenta en colocarte para pues eso, esa salida de balón, ese saque de banda, estar colocado. Cuando te quieres dar cuenta, sales tarde y cuando sales tarde sales mal. Entonces, se lo digo muchas veces, que el partido dura o empieza desde que empezamos a calentar hasta que ya pita el minuto 90. Mientras tanto, da igual dónde esté el balón porque se está jugando. Ahora, lo importante es que esta victoria ha llegado en el momento oportuno, porque de no haber sido así, se entran estas dinámicas tan famosas dentro del fútbol y del deporte, que tú sabes bien que las hay negativas y positivas, pero obviamente, sobre todas las cosas, las negativas son muy complicadas salir de ellas. Sí, tenemos la experiencia del año pasado, que nos empezamos a meter abajo. Y porque la segunda vuelta pegamos un cambio radical y nos salió todo redondo, pero nos costó. Y estábamos viendo que este año íbamos por las mismas, aunque yo notaba el equipo distinto, porque sí que es verdad que físicamente estamos mejor y el equipo reacciona de otra manera, no damos esa sensación de dejadez, sobre todo fuera de casa, y de que como que no tenemos opciones de nada, al contrario, ¿sabes? Hemos competido los 3 partidos creo que bastante bien, Y bueno, pues era cuestión de conseguir 3 puntitos, sobre todo, mira, la Hermosa estaba ahí con nosotros, es un equipo que ya le empiezas a meter ahí abajo, sobre todo 3 puntos fuera de casa, ahora recibes en casa al Moradiel, que viene sin perder ningún partido, ha empatado 2 y ha ganado 2, pues es otro motivo para motivarse, ¿sabes? O para poner las orejas tiesas, como se suele decir, y salir a intentar llevar los 3 puntos, sabiendo que es un equipo que no te va a regalar nada. Aprovechando que jugáis en casa, entonces el Almoradiel tiene que sentir esa presión de estar fuera en un campo de tierra que seguramente ellos no estarán muy acostumbrados, Chema, me imagino, y es allí donde el Talaverilla, una vez más, otra temporada, debe marcar diferencia jugando en su campo de juego. Sí, la verdad que se nota. Luego los equipos aquí, pues, lo notan bastante. Ahora está el hecho de que nosotros estemos finos y no perdonemos tanto como estamos perdonando, en fin, que las cosas nos puedan un poquito más, ese poquito de suerte que a lo mejor nos ha faltado en partidos anteriores, de no rematar los partidos y llevarlos de cara fácil, claramente, como hemos tenido opciones. Entonces, pues bueno, creo que el equipo está bien, recuperamos a gente ahora para este fin de semana. En fin, yo creo que estos 3 puntos de Navalmoja nos van a dar moral y espero que saquemos lo de contra Moradiel, los 3 puntos también. Es de esperar que así sea, que esos 3 puntos se queden en casa ante la Moradiel y que se hagan mejor esos 3 obtenidos ya este fin de semana con esa victoria sí. Por 3-0 ante la Barmosa. Bueno, haciendo un paréntesis, Chema, agradeciendo una vez más que esté este martes en nuestro programa, tú sabes que la temporada pasada y las anteriores teníamos nuestro minuto cívico, donde sí. Cívico, bueno, entre comillas, porque en realidad no hablamos de temas que no estén relacionados con el deporte, pero quiero decir, para conocer un poco más de vuestra opinión, y ese minuto dice relación con Robert Moreno, con el entrenador de la selección española de fútbol. A veces se habla de que entrenadores a nivel profesional tienen mejor prensa que otros. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo lo ha hecho el míster hasta ahora en la selección y qué esperas tú de él como entrenador y de esta selección a futuro? Hombre, hacerlo creo que lo está haciendo bien, pero sí que es verdad como que se respeta más a alguien que ha sido algo en el fútbol o que ha vivido el fútbol de manera activa, que ha sido jugador. ¿Y eso está bien o está mal para ti, Chema? ¿Cómo lo ves? Yo creo que el que ha vivido el fútbol tiene un plus, ¿vale? Tiene algo que no quiero decir con esto, que a lo mejor Robert Moreno esté preparado más que de sobra para llevar a un equipo, ¿no? Sí. Pero no sé, desde mi punto de vista, a nivel de jugadores y de confianza, como que ves mejor, por ejemplo, la imagen de Zidane, que ha sido lo que ha sido en el fútbol, ¿sí? Ya tiene un respeto, ya tiene algo más que Robert Moreno igual se tiene que ganar. ¿Pero tiene más presión también el entrenador mediático, por decirlo así? Bueno, o menos, al final se le han permitido cosas que igual a otros no se le habrían permitido. Okay. ¿Sabes? Sí, tienes razón. Entonces, depende de quién seas, pues se te valora de una manera o de otra. Entonces, Robert Moreno, a lo mejor si no estuviese sacando los resultados que está sacando, que los está sacando muy bien, pues igual ya estaba en boca de todo de que le echaran, ¿sabes? Sí. Pero bueno, gracias a Dios, pues hombre, yo creo que lo está haciendo bastante bien. Viene también de la mano de Luis Enrique, ya le conocían, entonces, pues bueno, creo que por ese lado ya se tiene ganado a la gente. Otra cosa es, a lo mejor, la opinión pública y demás. Pero bueno, como hasta ahora las cosas están saliendo bien, de momento no tiene problema. Además tiene la escuela de Luis Enrique, porque él era el ayudante, obviamente, sí, de Luis Enrique. Y es bueno ese proceso, esa escuela, de ir paso a paso y de no dar el salto inmediatamente, como quien dice. Bueno, y si dan entre paréntesis, como tú bien dices, tuvo quizás la escuela y el aprendizaje al lado de Carlo Ancelotti. Entonces, claro. Al final son como procesos normales y procesos que, lógicamente, sí, te ayudan al mejor desarrollo como profesional. Claro, de hecho Robert Moreno no estaría ahí si no hubiese estado ahí de ayudante con Luis Enrique, ¿sabes? Eso es. Independientemente de las circunstancias que han rodeado todo, el tema de Luis Enrique, pero si él no hubiese estado ahí con él, difícilmente hubiese llegado directamente a la selección. De hecho, es que no ha entrenado a nadie. Entonces, bueno, es algo que le ha caído de manera extraordinaria, que es difícil que ocurra. Ya está la capacidad de él de hasta ahora hacerlo bien. Sí. Además, se le ve un tío con mucha confianza en sí mismo. Entonces, pues bueno, yo creo que ojalá que le vaya bien y que aproveche el momento y que salga con un nombre en esto de fútbol. José María Rodríguez Chema, entrenador de Talaverilla, pues muchas gracias por habernos acompañado una vez más en este día martes. Enhorabuena por esa victoria, que los 3 puntos puedan quedar en casa este fin de semana ante el Moradiel y mucha suerte, Chema. Muchas gracias, Juanma. Ya sabes que tenemos diciendo siempre, gracias a que tú me llamas, nos vas sacando los resultados. Así que ya no te vayas de vacaciones hasta el año que viene ya, ¿vale? Sí, vamos a cambiar el nombre del programa de esta sección, parece, porque al final sí, le traemos suerte. No sé, pero suerte nos está trayendo, o sea que no te digo nada. Pues me alegro que así sea. Chema, muchas gracias. Lo dicho entonces, suerte este fin de semana. Gracias, Juanma. Un saludo. Un saludo. Continuamos en Deportes a través del 95.0 de la FM, hoy Radio Talavera, la Rica Comarca, en este resumen deportivo, resumen del día martes 8 de octubre del 2019, resumen de la autonómica y de preferente del fútbol de Castilla-La Mancha con la participación de los equipos de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Ya hemos revisado entonces el quehacer resultados del Talaverilla y del Patrocinio y nos vamos al otro representante de Talavera y nuestra comarca, Casa Legas, que jugaba ante el Villa el pasado fin de semana, ahí cerca de Villa Cañas, visitaba ese campo de fútbol el equipo de nuestro siguiente entrevistado, Cuqui Fernández, con derrota para los del Casalegas por 4-1. Cuqui, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Juanma, ¿qué tal? Pues aquí, una vez más, al lío día martes, resumiendo vuestros partidos, derrota por 4-1. ¿Cómo resumirías ese partido con derrota para el Casalegas, Cuqui? Bueno, pues la verdad que un poco fastidiado por la derrota, ¿no? Por no conseguir ni siquiera puntuar, pero bueno, lo que menos me importa ahora mismo es eso. A mí yo lo que más cabreado, igual con los futbolistas, fue la actuación arbitral con los jugadores de ellos. ¿Condicionó mucho el partido en perjuicio vuestro? Sí, vamos a ver, nosotros salimos en el primer tiempo llegando bien colocaditos, y ellos pues bueno, pusieron desde el minuto 10, ellos sabían bien claro lo que iban a hacer, y fue pues mucho juego duro, muchísimo juego duro, una intensidad grande que salieron ellos al campo con sobre todo con el juego duro, y la verdad que bueno, ahí hay un colegiado que respecto a esas actuaciones pues tendría que haber parado un poco más, pero así y no lo hizo. De tus palabras entiendo entonces que se jugó al límite del reglamento en el tema arbitral, hablando. Sí, vamos a ver, a ellos nos consintió todo, y a nosotros cualquier caída de ellas, cualquier protesta, rápidamente pues nos quitaban falta a favor nuestro. Ellos estamos hablando que, bueno, sí, el fútbol hay contacto, fútbol hay faltas, pero una cosa son faltas con contacto y otra cosa es que el balón no viene al sitio donde está esos jugadores, y hay codazos, hay patadas sin balón, y eso para mí es agresión toda la vida. Y eso es lo que no intentó él frenarlo en ningún momento. ¿Y tus jugadores obviamente se sintieron afectados en ese sentido? Sí, mis jugadores ya en ese aspecto ya se salieron un poquito del partido, porque cualquier momento que se dirigían a él para hablarle, aparte, luego los contestaba mal, los faltaba el respeto, y yo creo que ahí el árbitro en ese aspecto no estuvo acertado en ninguno de los aspectos, tanto en juego duro como ellos, y por saber estar, ya que es una persona que si él quiere que nosotros seamos serios y todo eso, entonces él tiene que ser el primero, no hablarte de despreciándote, incluso picando a alguno de los futbolistas para ver si hacíamos algo para poderlos expulsar. ¿Estamos hablando de un árbitro joven, Cuqui? Sí, un árbitro joven. Que es recurrente en todo caso en este tipo de competiciones y que ya aconteció el año pasado en Autonómica, y también tuvimos algunas denuncias por parte de los equipos talaverano y de nuestra comarca en preferente. O sea que es una situación que no es aislada, que lamentablemente suele repetirse. Sí, vamos a ver, yo ya me quejé, pero hace 2 años ya en segunda autonómica, con varios equipos de Talavera, que pensábamos lo mismo, que tenían que coger, y ya que son chavales que quieren tirar, por ejemplo, a ser algo ahí en tema de arbitrajes, sí, por lo menos que estén apoyados con federaciones, con gente que vaya a verlos, por lo menos para tomarlos nota, porque yo no estoy dispuesto, igual como cualquier entrenador con sus chavales, es ir, entrenar durante toda la semana, sacrificarte, Montar un equipo que cuesta muchísimo, sobre todo en estas categorías, y a un equipo mediocre, ¿vale? A que tú te vayas un fin de semana a jugar fuera y que actúen de esta manera. Que actúen de esta manera. Y luego ya, bueno, que no pase nada. Porque a mí el miedo que me da es que encima vamos a jugar sacrificándonos toda la semana y luego lleguemos y el lunes no podamos ir a trabajar algunos. Ese es el gran problema. Y esto hay que mirarlo. Esto hay que mirarlo muchísimo. Porque ya te digo, lo del domingo fue de escándalo. Fíjate que una vez, hace un par de años atrás, nosotros precisamente recogimos esta denuncia o reclamo, si ustedes lo prefieren, nuestro oyente de los equipos de Talavera, nuestra comarca, en competiciones a nivel juvenil, incluso en tercera división, y nos decía la federación que es un tema de coste, que es un tema que lamentablemente ahora mismo ellos con el paso de los años no pueden solucionar, porque lo ideal sería que fuera un supervisor por parte de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, si no viene a cada y todos los partidos, pues que sí tuviesen una presencia más constante en los campos de juego para poner nota precisamente a estos jugadores, o mejor dicho a estos árbitros, que tienen este problema con los jugadores y que mal entienden, creo yo, lo que es su presencia como autoridad dentro del campo de juego. Y al final ahí se nos crea todo un problema porque siempre es más de lo mismo, Kuki. Sí, vamos a ver, yo por lo que estoy viendo, que yo creo que aparte estos chavales no están ni preparados, porque si tienes un poquito de cabeza o estás preparado, afrontas más o menos los partidos razonables. Es verdad. Razonables, pero yo para mí es que estos chavales yo creo que hacen falta para pitar o en estas categorías o incluso en categorías inferiores. Y hace falta gente para pitar y no hacen ni pruebas. Yo para mí es eso, no hacen ni pruebas. ¿Tú te crees que no puede ver un árbitro macho con líneas que nos marcaron la segunda parte dos goles seguidos en fuera de juego cuando el jugador contrario está con el portero mío y la línea de la defensa está en la línea de punto de penalti? Eso, macho, y en línea, en la banda. Eso es un error grave. Sí, sí, sí, pero es que ahí yo ya, desde el inicio del partido, yo ya sabía que ahí la íbamos a pasar canutas. Y el miedo que me daba a mí es que yo el siguiente partido no le puedo afrontar como no le voy a afrontar con dos o tres futbolistas porque vienen de baja. Claro. De allí, por eso mismo, porque no se pitó en condiciones. No tuvo que parar el momento de cuando esa gente ya estaba dando caña, tenía que haber cogido y haber lanzado una tarjeta amarilla. Si con una tarjeta amarilla es sobra. Yo no digo que le lleguen a expulsar a la primera. Pero ya ese tío, una tarjeta amarilla, ya la siguiente no va a ir a fuerte. Ya se lo va a pensar. Pero de esa manera no sucedió. Los dejó. Por eso te digo que para mí esos chavales no estaban preparados. No están preparados. Y luego aparte de lo de, sí, el coste de... Pero aquí a todos nos cuesta dinero. Todo nos cuesta dinero. Y más en la federación, que ahí se los da un dinero, se los pagan en todas las categorías, ¿vale? Entonces esa gente, más o menos, que son árbitros, quieren hacer algo, coño... Que haya gente encima de ellos que los valore y el que no valga, que no esté. Eso tienen que hacer un regimiento con ellos, eso tienen que seguirlo. Eso no pueden dejarlo de la mano de Dios porque hace falta a los árbitros. No, que perjudicas a muchos equipos y puede haber algún gran problema en algún campo de fútbol, ¿eh? Esperemos que no, pero indudablemente que de mantenerse esta situación, que ya es recurrente todas las temporadas, todos los años, y que se entienda bien que no es justificación por una derrota, sino que es así, es verdad, es cierto. Nosotros hemos estado in situ en algunos partidos de autonómica preferente y la verdad que es así, que dejan mucho que desear los arbitrajes en este tipo de competiciones, incluso pitando hasta menores de edad a nivel arbitral, lo que obviamente llama la atención y que no debiera ser así, sobre todo por un tema de estar supervisando este tipo de arbitraje para evitar males mayores. Sí, sí, además que, mira, en línea que uno de los... Las dos era una línea y un línea. Esos chavales tendrían que tener menos de 18 y 17 años. Eran súper jóvenes. ¿Tú te crees que ahí... vale, que yo no quiero decir que no valgan para hacer esa labor en la que le gusta. Sí. Como al que le gusta ser futbolista, que al que le gusta trabajar de lo suyo, lo que sea. Por supuesto. Pero es que yo lo veo que... son muy jóvenes para llevarlos en esas categorías a ciertos pueblos que la gente aprieta muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente joven, ahí en una línea de banda, al lado de un tío que le está nada más que insultando, le está nada más que encima, normal que esa gente se venga abajo se y pita lo que quiera pitar y a favor de quien va a pitarlo. ¿vale? Sí, y condiciona... por evitar esos problemas a la gente de fuera, que le está insultando, que le está apretando. Y condiciona el arbitraje, sí. Claro, yo lo veo un poquito joven. Y si quieren hacerlo, Concha, pues enseñarlos, tenéis que prepararlos. Como cualquier árbitro, cuando va a subir de categoría a tercera división, que esta gente viene preparada, hace sus pruebas físicas, todo, su teórica, práctica, todo en general. Y ahí tenemos también ahí también tenemos otro problema, porque cuando nosotros conversamos con un representante del Comité de Árbitros de la Federación de Castilla-La Mancha, no sabes tú lo que nos costó, Cookie. En aquel entonces, recuerdo la temporada 2013-2014, cuando aquí en el 95.0 la FM éramos ABC.radio, y nos costó una enormidad. Recuerdo yo bien, nos costó meses que alguien pudiese dar una versión oficial en representación del Colegio de Árbitros de la Federación de Castilla-La Mancha. Hoy te contestan a nivel de mail, con un correo, pero poder realizar entrevistas, la verdad que cuesta, sobre todo para nosotros que estamos aquí en Talavera. Entonces, es un tema complicado, un tema que quizás uno quisiera tener la otra versión, pero la verdad que nos ha costado y nos costó mucho. Y el año pasado también lo intentamos y no pudimos. Entonces, es lamentable también que este tipo de situaciones se maneje de esta manera. Sí, que es verdad. Mira, te voy a decir, es que además tenemos, yo creo que tenemos hasta miedo en alegar o en decirlo a la federación, mandar un escrito del tema de arbitrajes, que lo sigan, porque yo creo que es peor. Yo lo tengo dicho, yo a la directiva lo tengo dicho, que mira, prefiero jorobarme y venirme con 3 puntos menos o lo que sea, pero no quiero que me sacrifiquen en el equipo, porque yo creo que encima vas a llevar, mandas unos escritos por el tema de arbitrajes, por cualquier cosa, y yo creo que además te tienen enfilado, ¿vale? Claro. Te van a enfilar más. Entonces, por una parte, hasta tenemos miedo de mandar escritos, la verdad. Uh-huh. Sí, me imagino que debe ser así. Bueno, Cookie, pasando a otro tema, ya esa derrota queda atrás. Próximo partido del Casalegas, entonces, en esta competición de autonómica. ¿Quién es vuestro próximo rival? Pues mira, el próximo rival viene a casa Miguel Esteban. Y la verdad que es un equipo fuerte. ¿Equipo que debuta este año en esta categoría, en autonómica? Sí, yo creo que el equipo este ha bajado de preferente, quizás. Sí, me parece que vale, sí. Es un recién descendido. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, es un equipo fuerte y pues hay que afrontarlo pues de la manera que venimos afrontándolo, ¿no? Los partidos así, hay que estar a la altura de ellos, de esta clase de equipos, porque saben bien de qué van la categoría, son gente veterana también, hace mucho en estas categorías. Y nada, pues afrontarlo de tal manera de que, a pesar de las pequeñas bajas que tengamos para ese fin de semana, pero bueno, no deja de ser nuestra casa y nada, y a intentar sacar algo positivo y echar el coraje que venimos echando. Esperemos que así sea entonces, que ese partido ante el Miguel Esteban, el Casalegas, pueda puntuar y pueda quedarse con la victoria jugando en casa aquí en su campo al ladito de Talavera. Minuto cívico, Cookie, como bien lo sabes, igual que la temporada pasada, hacemos una pregunta que no está relacionada con vuestra competición ni con el fútbol amateur, ni mucho menos con la autonómica. Robert Moreno, seleccionador español, a propósito de este parón los próximos días de la selección española de fútbol, reemplazante de Luis Enrique, lamentando mucho lo que ha pasado en el entorno familiar del ex entrenador del equipo español, y la duda que había en un comienzo, ¿no? En un principio, ¿tendrá experiencia, no tendrá experiencia, soportará la presión o no? Es un entrenador para muchos desconocido, tampoco fue destacado como jugador, hay tantas cosas, tantas historias que muchas veces en el fútbol nos quieren imponer quienes están en el entorno, sobre todo la prensa, y de eso nada, son verdaderos mitos. Y creemos que Robert Moreno ha respondido hasta ahora a esa presión porque los resultados le avalan. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Cusco, español? Bueno, de momento ahí le tenemos, ¿no? Por circunstancias de la vida, por decirlo, de lo que le ha pasado a Luis Enrique, ¿no? Entonces ha tenido que ponerse pues al timón de la selección. Y bueno, lo que vengo diciendo, ha tenido buenos profesores, como digo yo, ¿no? Aparte de que haya jugado muy poquito, se haya conocido bastante poco, pero bueno, uh-huh. ha tenido entrenadores muy importantes también, donde haya estado jugando. Era lo que decías tú de los árbitros, qué importante la formación, como todo en la vida. Sí, y además que, claro, ha tenido buenos profesores, como digo yo, en los equipos que haya estado jugando, con entrenadores buenísimos. Y bueno, eso se va quedando todo, y luego ya te vas formando como entrenador, con teóricas, prácticas, y luego en equipos realmente de segundón, como digo yo, pero estás con grandes profesionales y nada, le han dado esa oportunidad y la verdad es que tiene que afrontarlo y lo está afrontando bastante bien. ¿Hasta ahora aprobado? Sí, hasta ahora de momento aprobado. Ya veremos, pero bueno. Ya veremos y esperemos que sea con matrícula de honor. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que ahí luego ya, si el equipo va mal a la selección, es error del entrenador. Sí. ¿Sabes? Que luego ya ahí nos echamos la culpa a todos. Bueno, yo es que ahora soy diferente. Antes, como jugador, echábamos la culpa al entrenador, pero sí. Ahora como entrenador macho, me tengo que morder la lengua y callarme. Indudablemente, además que siempre el hilo se corta por lo más fino. Cuando los resultados no se dan, quien va para casa el entrenador. Y a veces resulta injusto aquello también. Sí, hombre. Sobre todo cuando uno ve los entrenos, los compromisos que tienen los entrenadores, sobre todo en vuestras competiciones, en vuestras ligas de autonómica, de preferente, ese tiempo que dedicáis, vuestro tiempo libre, los viajes, muchas veces rascándose el bolsillo. Yo he visto a entrenadores comprar el agua, pagar la gasolina, pagarle el bocadillo. Entonces al final resulta un poco... Así estamos, la verdad. Sí, yo eso lo he visto, así que a mí nadie me puede contar lo contrario, lo he visto aquí en Talavera. Entonces, si seguimos así, bueno, es lamentable todo lo que ocurre, pero volviendo al tema de Robert Moreno, creo que se nos cae un mito de muchas veces que nos quieren hacer ver cosas que no son tan así, porque se decía que no tenía experiencia, que era un entrenador que quizás estaba saltando un poco y dando un salto muy grande a la selección porque no había entrenado. Entonces, esto es como todo en la vida, cuando te dan una oportunidad y tú la aprovechas, demuestras tu capacidad. Eso es, y te sale bien y ya te tienen palmitas. Eso es. Y te sale mal y vas a, pues, abajo. Por eso es malo enjuiciar a las personas y emitir juicios a priori, como todo en la vida también, Cookie. Siempre hay que darse la oportunidad de conocer a las personas y luego poder emitir siempre, juicios. Siempre, es así. Uh-huh. Es así, dígase. Bueno, Cookie Fernández, entrenador del Casalega, que haya suerte este próximo fin de semana para ustedes, para tus chavales, y muy contentos nuevamente de teneros aquí los días martes en nuestro resumen de Autonómica y Preferente. Mucha suerte, Cookie, este fin de... Pues muchas gracias y gracias a ti, Juanma, pues por seguirnos tan de cerca. Y nada, a ver si tenemos este fin de semana la suerte de llevarnos los 3 puntitos que nos hace falta. Esperemos así sea. Un saludo y suerte. Muchas gracias, un abrazo, adiós. Y así, de esta manera, llegamos al término del presente programa de deportes a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día martes 8 de octubre del 2019. Mañana, más y mejor, siempre a las 2 de la tarde. Será hasta entonces. ¡Chao, chao!